Buenos días, hermanos. Amén. Tampoco. Muy bien, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en Jeremías. Ayer estaba compartiendo con los jóvenes y les decía, al menos todos los que estamos aquí, al menos nos falta una cosa. Algunos nos faltarán dos, tres, cinco, seis cosas que cambiar, pero al menos todos nosotros hay una cosa que nos falta. O seríamos perfectos, ¿sí no? Y la Biblia nos manda, hermanos, que debemos cambiar día tras día. Debemos renovarnos día tras día. Y algo que nos renueve y nos cambia es la palabra de Dios. ¿Amén? Hermanos, hay dos cosas para cambiar. La voz de Dios y gente que oye la voz de Dios. La voz de Dios siempre va a estar en nuestras vidas, pero el problema, hermano, está en los oyentes, ¿verdad? El problema somos los oyentes, no Dios. Dios siempre quiere enseñarnos y hablarnos en su palabra. Jeremías es un libro profético. Vamos a leer algunas citas. Jeremías capítulo 1, el del 6 al 9, el programa es un estudio de Jeremías más que todo. Ahora no sé, daré principios. Muy bien, compartan sus Biblias. Para los menores aquí en el templo, que serían los intermedios, se van a identificar porque Jeremías comienza hablando desde que era un niño. Y es hermoso, hermano, cuando vemos desde pequeños guardando la palabra de Dios en sus corazones. Muy hermano, leemos los tres versículos y oramos y comenzamos este estudio de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo del 6 al 9. Muy bien, leemos todos juntos. 1, 2, 3. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no me digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Muy bien, hermanos, oremos. Gracias, Padre, por este domingo, Señor, porque después de una semana de pruebas, dificultades, igual tú nos cuidas y nos guardas y nos permites llegar a este domingo. Padre, sedientos de ti y hambrientos de ti. Nuestra mayor necesidad, Señor, no es la física, es la espiritual. Señor, cambia nuestras vidas por completo. Renuévanos día tras día. Señor, al menos nos falta una cosa que cambiar. Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, podamos cambiar, podamos evidenciar, Señor, y nos puedas hablar a nuestros corazones. Necesitamos más de ti. Nunca tenemos suficiente de ti, Señor. Padre, no uses mi sabiduría, Señor. Me humillo delante de ti como un siervo inútil. Puedas tú hablar a través de mi boca, Señor. Enséñame, Padre, a compartir lo que tú primero me enseñaste a mí. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tomen sus lugares. Hermanos, en general Jeremías es un libro que habla acerca del pueblo de Israel y Dios. Eran unos momentos, hermanos, en cual la rebeldía de Israel era conocida para Dios. Eso me hace pensar, hermanos, que lo que tú has hecho, tu rebeldía, mi rebeldía, es conocida por Dios. Pero gracias a eso, hermano, no es que solamente Dios conoce la rebeldía, sino que nos la enseña. Para los que tal vez no quieren decir nada, Dios te muestra, en eso estás mal, o te falta eso o aquello. ¿Qué haríamos si no hubiera espejo? ¿Cómo supiéramos si estuviéramos mal? Nos veíamos al baño y miramos y tal vez en un espejo nadie se da cuenta si está mal peinado, si la copa está en otro lugar, nada. Pero hay algo siempre que tiene que mostrarnos en qué estamos mal. Y en esa época Israel estaba muy mal, su rebeldía había crecido mucha, pero Dios es bueno. E iba a mandar a su profeta para que anunciara al pueblo en qué estamos mal. Hermano, la vida no está llena, hermano, de reconocer lo bien que estás. La vida consiste en reconocer lo mal que estás, lo necesitado que estás de Dios. Dime un hombre que en la Biblia que ha sido grande por Dios, que no haya reconocido primero su debilidad. Moisés, ¿quién soy yo? ¿Se acuerdan? Moisés dice, ¿quién soy yo, Señor? Para que yo vaya y liberte a tu pueblo. Hermano, tiene que ver, ha tenido una exaltación, primero una humillación. es humillar nuestros corazones delante de Dios. Es decir, Dios, no puedo, me falta esto, me falta aquello, necesito más de ti, cambia mi carácter, cambia mi actitud, quiero amar la Biblia, quiero orar todos los días, tienes que cambiar. Ese joven rico de Marcos 10, todo estaba muy bien, él creía eso. Se acerca a Jesús y Jesús le dice, te falta una cosa. Yo creo que si el joven hubiera pensado que le faltaba, no iba a Jesús. Pero al menos, hermanos, sí nos falta. Hay que reconocer. Algo que el hombre suele decir está en Jeremías, capítulo 1, los versículos que hemos leído. Vamos a comenzar esta parte. Se las voy a repetir, el 6 y el 7, dice, y yo dije, voy a leer el 5, el 6 y el 7, ya, dice el 5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieres te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque de todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabes lo primero que da Jeremías? Después que Dios le habla, ¿sabes lo que da? Una excusa. Soy niño. Y a veces lo primero que hacemos cuando escuchamos algo de Dios es una excusa. ¿Por qué no viene a la iglesia? No, es que no tengo tiempo. Es que tengo muchas cosas que hacer. Es que, ¿por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no oras de mañana? No, es que salgo muy rápido del trabajo. Siempre hay una excusa. Y Jeremías, hermano, delante de Dios, lo primero que le da es una excusa. Soy un niño. Y Dios le dice, no me importa. No me importa tu excusa. No hay una excusa que puedas dar delante de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. A mí me encantó ayer leer, hermanos, que yo no soy amigo de Jesús porque yo escogí a mi amigo. Jesús me escogió como amigo. Jesús me llamó su amigo, murió por mí. Hermanos, dejemos las excusas de un lado. Hermano, Jeremías comienza así, hablando como es Jeremías como hombre, dando excusas. Entonces, hermano, lo primero que hay que hacer, escuchando el mensaje, la palabra de Dios, es no dar excusas. Vamos a ser retados, animados, exhortados tal vez, motivados algunos, pero sin excusas. Los que no me conocen, porque veo algunos que todavía no me conocen, tengo 26 años, hermanos, y las cosas que he visto de Dios, hermano, me da cuenta que no vale excusas delante de Él. La vida está llena, hermano, de gente que lucha por Dios, gente que se aferra a la palabra, gente que guarda la palabra no en su mente, sino en su corazón, y así quiero vivir, hermanos. Siendo obedientes a su palabra y dejar de dar excusas delante de Dios. Mis hermanos, vamos a ir avanzando. El 19, Jeremías 1, 19, dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Te anima, hermanos, eso? Jeremías, su excusa es ser un niño, pero Dios dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Pelearán con ti, pero no te vencerán. ¿Sabes lo que cuenta después la Biblia? Que Jeremías fue azotado. La Biblia cuenta después que Jeremías fue encadenado, pero igual Dios estuvo con él. No cambia nada, hermanos. Fiel es Dios el que promete las cosas. Y si promete estar contigo hasta el último momento, lo estará. Porque no vale tu excusa en ese momento. Jeremías dice un momento, pero Señor, mejor no hago esto. Y se lo dice Elías, no pude luchar contra Dios. ¿Quién de nosotros podrá luchar en esta mañana contra Dios? ¿Quién de nosotros podrá resistir a su voz? ¿Quién de nosotros puede ser tan duro de corazón para decir, no Dios? Dice la Biblia en Salmos, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. No Dios. El necio dice en su corazón, no Dios. No. Con otros sí, yo no. Hermano, no seamos necios. Seamos sabios. Y aprendamos a escuchar. Éxodo 3:11. Yo les hablo de las excusas, hermanos, porque he pasado por eso. He dado excusas a Dios. Un montón de ellas les he dado en mi vida. Éxodo 3:11. Y no te preocupes, hermanos, que vas a ver a Moisés dando una excusa, pero tú sabes cómo terminó Moisés. Y la idea es, hermano, que podemos estar mal, pero podemos acabar bien. Es la idea. Yo me acuerdo, hermano, que la primera vez que postulé a la universidad, el hermano Darío me dijo lo siguiente. Le digo, Darío, ora por mi examen que voy a postular. Darío me dijo, no vas a ingresar. Le digo, Darío, ¿por qué eso es así? ¿Por qué si tú eres mi hermano en Cristo? ¿Por qué si eres mayor que yo no dices el bien para mí? No, Lucho, tú no vas a ingresar porque no le has dado lugar a Dios. Tú no has buscado a Dios. Tú te has dedicado más a hacer tus cosas. Tú has dado excusas delante de Dios. Y cuando fui, hermano, no ingresé. Y Darío me dijo, Lucho, comienza a honrar a Dios y dejar de dar excusas. Excusas a Dios. Que por eso no congregas, que por eso no eres fiel a Dios. Al año siguiente me volví a preparar. Yo propuse faltaría un domingo en un mes, pero no los tres, ni los dos, ni cuatro, me peor. Y en diciembre llegó el examen de Darío, ora por mí, voy a postular. Me dice, Lucho, tranquilo, vas a ingresar. Y Darío, ¿pero por qué? ¿Por qué me dices ahora que sí? Porque este año estás esforzado en honrar a Dios, en buscar a Dios su favor. ¿Y adivinen qué? Ingresé. Pero el año anterior con excusas. Yo era la misma persona. Algo tiene que ver la mano de Dios para enseñarte a depender más de Dios. ¿Amén? Sí. Mi hermano, ¿qué dice Éxodo 3.11? Gracias. Éxodo 3.11 dice, y Dios le dijo, ¿saben dónde son? En Génesis. Perdón. Éxodo 3.11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué dice Moisés, hermanos? ¿Quién soy yo? Hermano, yo te digo algo, tú eres muy importante, la sangre de Cristo cubre tus pecados, tú eres muy importante. ¿No es importante Luis Miguel Ángel Izarra D'Amato, 26 años, nació en la maternidad de Lima? Él no es importante. Pero cuando Dios dice, ¿quién eres tú? Yo soy cristiano, la sangre de Cristo me cubre, soy un hombre diferente. Siento diferente, tengo que ver diferente y tengo que pensar diferente. Y tengo que luchar en ese mundo por amor a mi Señor. Y ser diferente por amor a Dios. Y Jeremías se repite, yo estaré contigo. Pelearás contra ti, pero no te vencerás, porque yo soy tu Dios y estará contigo. Hermanos, ¿dispuestos a luchar? ¿Vieron misiones, hermanos? Hay que luchar. Hay que decir no al orgullo propio, no a comprarme algo a mí. Yo tengo que dejar de comprarme cosas este mes y comenzar a poner en la casa. No para mí, para Dios. Dejar de pensar en nosotros mismos y dejar de dar excusas a Dios. Y comenzar a servir más a Dios. A hacer más por nuestro Dios. Muy hermano, regresamos a Jeremías, que va a ser el libro de estudio en esta mañana. Jeremías, ya está después de Isaías. Jeremías. Siempre hay un problema. Siempre. Siempre hay problemas. A veces los cristianos decimos, ¿cómo estás? El cristiano dice, bien. Qué raro suena eso. Bien. Bien. Hermano, siempre hay pruebas. Tal vez ya has aprendido a luchar. Ya has aprendido a batallarlas. Ya sabes cómo son esas artimañas del enemigo. Pero siempre las sabes. Yo ya sé, hermano, que llega el viernes y ya no el sábado y domingo, sé que debo cuidarme, guardarme, estar muy atento porque el enemigo quiere ir estorbarme, molestarme, para el domingo dejar de honrar a Dios, para el domingo dejar de congregar fielmente. Ya sé sus artimañas, en algunos el cansancio, en algunos en su vida están así, es su cansancio. Pero para partir del fútbol, que todos muy despiertos, tal vez. Pero hermanos, para las cosas de Dios, mucho más ánimo, hermanos, mucho más ánimo. Jeremías 2, versículo 13, Jeremías 2, 13, dice el problema de Israel. Muy hermano, da el problema de Israel. Yo espero que este no sea nuestro problema, y si lo es, hermano, sería buen momento, buen día para reflexionar y cambiar esa actitud. Todos juntos, ¿está bien? Jeremías 2, 13. Vamos a hablar de la primera parte, ¿listo? Dice así, Jeremías 2, 13, 1, 2 y 3, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Así comienza Jeremías. Mi pueblo ha hecho dos males, me dejaron a mí, me dejaron, dejamos la iglesia, dejamos de leer la Biblia. dejamos de orar, dejamos de servir, dejamos a Dios a un lado, dejamos a Dios en lo más incógnito de nuestra mente, lo que no creo que se pueda en el corazón. Nos olvidamos de Él, de su palabra. Pero eso fue lo que hicieron el pueblo de Israel con Dios. Y ahí comienza el mensaje, hermano, de esa manera. ¿Se dan cuenta del problema tan grave que hizo Israel? Se olvidó de Dios. ¿Cómo te puedes olvidar de tu padre? Mi madre falleció en el año 2000, 25 de diciembre de 2000. Yo no me olvido de mi madre. Yo sé quién fue mi madre. Si tengo memoria de ella, pues yo era grande ya. ¿Pero cómo te puedes olvidar de Dios? ¿Qué manera existe esa? Si yo ni de mi madre que falleció me puedo olvidar, sino que tengo una memoria para recordar, ¿cómo te puedes olvidar un domingo de Dios? ¿Cómo te puedes olvidar una mañana de Dios? ¿Cómo te puedes olvidar de su casa, de la iglesia, de Dios? ¿Cómo? ¿Qué pasó en nuestra mente? ¿Qué pasó en nuestro corazón? ¿Quién ocupó su lugar para yo olvidarnos de Dios? Hermano, todos hemos hecho eso un momento. Todos han pasado por eso, de olvidarnos en un momento de Dios. ¿Habrá solución, hermanos? ¿Habrá? ¿O acabó Jeremías ahí en el capítulo 2? No, hermanos. Hay soluciones. Mateo 22:37, Jeremías, vamos a seguir leyendo Jeremías, hermanos. Sería bueno que pongan un papelito en Jeremías, pero vamos a estudiar versículos. Perdón, hermano, vas a darme el saco porque aquí, ¿verdad? Hace mucho. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Dice lo siguiente. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus mentes. Una vez más lo voy a leer. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Amén? Amén. Te voy a decir lo siguiente: si amas a Dios de esa manera, nunca te vas a olvidar de Él. Acuérdate bien, hermano, si amas a Dios con toda tu mente, corazón y alma, no te olvides de Dios. No, es imposible que te olvides de Dios. Pero a veces nos olvidamos a Dios porque no lo estamos amando como Él debe ser amado. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Con toda nuestra mente, corazón y alma. Todo tu ser pensando y recordando a Dios. Todo nuestro ser, hermanos. Ese es el problema de Israel. ¿Será nuestro problema? ¿Habremos cambiado para bien? ¿O seguiremos cometiendo los mismos errores? Amando a Dios a nuestra manera. Tal vez estás amándolo con tu mente. ¿Sabes? Yo conozco mucho de ellos. Conozco gente que trae mucha Biblia. Mucha Biblia. Mucho más que yo. De verdad, mucha más Biblia que yo. Y aman a Dios con su mente. Hay gente, hermano, que con sus fuerzas y comienza a dar, creen que todo eso es solamente eso es amor a Dios. Dar. ¿Sabes qué, hermanos? No es tanto que das a Dios, sino que Dios te llene. No sé si has entendido ese punto. Tú estás dando, pero si estás vacío, ¿cómo vas a dar? Para dar tienes que llenarte. Antes de hablar tienes que escuchar primero. ¿Cierto? Hermano, espero que todos estemos escuchando la voz de Dios. Podamos reconocer la voz de nuestro Padre. Acá hay varios adultos. Si tú hablas, pero mi Padre me habla, yo reconozco a mi Padre. Yo sé cómo es la voz de mi Padre. No me van a confundir. No me engañan. Hola, Lucho. Yo sé cuando mi papá me dice, hola, Lucho. Espero que tú estés reconociendo la voz de Dios en su palabra. Y cambiemos, hermano, la historia de nuestras vidas. Tomemos otro rumbo, tal vez. Vamos así leyendo, hermanos, y aprendiendo más. Ya sabemos el problema de Israel. Tengo una pregunta aquí, hermanos. A los que son padres, adelante, hermanos, ¿cuántos son padres aquí? Wow. Futuros padres también, vale. Ok, Diosito, ahí levanta sus manos. Hermano Josías, perdóneme, ¿cuánto tiempo usted se demora en corregir a Jeremy cuando comete un error? Pero el tiempo que te demoras de que ves el error y lo corriges, ¿a la fin de semana? ¿Al día siguiente? ¿Ahí mismo? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios y Israel tenía un problema y manda a Jeremías para qué? Para que lo diga después de un año. Ah, para que lo apuntara nada más. No, hermanos. Si Dios sabe tu problema, te lo va a decir. Te lo va a mostrar. Va a haber gente como el pastor que diga, Lucho, en eso estás mal. Las mujeres como la hermana Tesalia, hermanas, hay que cambiar en eso, hay que hacer esto, hay que orar. Siempre va a haber gente, hermanos, que Dios mande para enseñarnos en qué estamos mal. Vamos a aprender, hermanos. Jeremías 2:19. Dios al que ama, disciplina. Y si alguien está sin disciplina, puedes pensar, ¿verdad? Dios tiene, si nos ama, Dios nos va a disciplinar. ¿Saben a quién tenía yo? A mamá y a su disciplina. Mamá, si era una persona más baja que mi papá, pues tenías una mirada, hermanos, muy penetrante. La mirada de mi mamá era suficiente. Un día me escapé de mi casa y me quemé mi brazo. Y yo dije, me quemé el brazo, tanto todo mi brazo, porque como era pequeño no sabía ni curarme, nada de esas pomadas. Mi mamá llegó. ¿Saben lo que hizo primero? ¿Tú ves que me curó? Primero me disciplinó. Y de ahí me curó. ¿Mostró amor? Pues no la entendía. Hermanos, Dios no va a tener que enseñar. Dios tiene que, antes de la bendición, un castigo está bien. Porque al menos nos falta una cosa. ¿Amén? Al menos nos falta una cosa. Dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿quién lo castigó al pueblo de Israel? ¿Dios? No. No, esa es la culpa de Dios. ¿Qué dice ahí? Tu maldad te castigará. Tú te olvidas de Dios, eso que hiciste, eso te castigará. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tu Dios a Jehová, es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice yo, Señor, Jehová de los ejércitos. Hermanos, pensemos en ello, que olvidarnos de Dios trae una terrible consecuencia. Dejar de pensar en Dios trae una terrible consecuencia. Dejar de lado las cosas de Dios trae una terrible consecuencia. Pero no es Dios, es tu pecado, mi pecado, es mi rebeldía, es mi falta de amor a Dios sincera, soy yo el culpable. Niños, aprendan esto desde pequeños, no se olviden de Dios. Guarden a Dios como lo más importante en sus vidas. Hónrenlo de esa manera, porque Dios quiere ser honrado así. Amén. Bien, hermanos, Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. A veces cuando nos pasan cosas difíciles, buscamos culpables. A veces cuando pasamos momentos complicados, buscamos responsables. A veces cuando algo no marcha bien, buscamos el error de otro a nuestro alrededor. Y a veces, hermano, nosotros somos el error. Dice que una vez un señor entra a su casa y decía, ¡ay, qué feo huele esta casa! Y dice, vamos a tu sala, mejor dijo, vamos a tu sala. Y va a su sala y decía, pero que dentro decía, qué feo huele tu sala. Y él no quería decir a su amigo porque se iba a ofender el amigo. Él dice, ¿cuándo comemos en tu comedor? Y van a su comedor. Y dice, qué feo huele tu comedor. Y le dice, ¿sabes qué? Mejor ven otro día a visitarte. Dice, yo creo que no es buen día para conversar. Y sale afuera. Y él dice, sigue oliendo mal. Yo soy el que está sucio. Y a veces pensamos que otros son. El allá es, la casa de él es. Pero a veces el primer problema somos nosotros. Tu maldad, tu pecado, tu rebeldía. ¿Quién se olvidó de Dios? Tu papá, mi papá sí, pero yo no. Mi hermano sí, pero yo no. José, mis hijos sí, pero yo no. Mi esposa sí, pero yo no. Yo no me voy a olvidar de Dios. Y seguiré luchando, amando a mi Señor. Hermano, Proverbios, Rafael, Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Fuerte, Rafael, con esa voz que tienes. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¡Wow! Los ojos de Jehová están en todo, mirándonos a los malos y a los buenos. ¿Qué entiendes tú por eso? Yo le decía a los niños, ¿sabes para qué mira a los malos? ¿O lo malo que estás haciendo? Para castigarte. Y a los buenos, hermano, mira lo bueno que tengo, hermano, tal vez para darnos una recompensa. Y a los perversos y a los malos los miran para que no hagan daño a sus hijos. Y ahí los cuida a sus hijos, los protege a sus hijos, hermanos. Los guarda. ¿Cuál es el pecado de Israel, hermano, para ti? ¿Cuál fue? Desobediencia. ¿Qué más, hermano, ven en Israel hasta el momento? ¿Qué más ven? Idolatría. ¿Qué más? Padres y madres, ¿cómo te sentirías si tu hijo se olvida de ti? Ni una llamada de teléfono. Ya no te visita. No le importa cómo estás. No, yo soy padre, por eso les digo a ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Saben que me fui a Virú por un día, no? ¿Se acuerdan? Me vieron el video. ¿Saben quién me llamó, verdad? Mi papá. Tengo 26 años. Soy muy grande. Mi papá me dice, ¿y por qué no me llamaste? Digo, pero... es un día y tú sabes que voy a viajar. Tú tienes que llamarme, me dice. Tienes que llamar a casa. ¿Acaso no tienes casa? Me dice. Mi papá quiere que yo llame porque soy tu hijo. ¿Hoy has llamado a Dios en oración? ¿Hoy has escuchado la voz de tu Dios en la Biblia? ¿Se entiende, hermanos, el mensaje? Sí. Ese es el gran pecado. ¿Cómo estará Dios, hermano? Yo tengo un reto, hermano, leer la Biblia por segunda vez, y después por tercera, y después por cuarta, después por quinta, porque quiero más de mi Dios. Porque conociéndole, le amaré más y le serviré mejor. ¿Amén? Vamos a seguir aprendiendo, hermanos, más. Jeremías 2:22. Me avisan, hermano, cuando estén cansados. Me avisan cuando estén cansados. Sí, yo, me avisan cuando ya estén cansados. Jeremías 2, seguimos en Jeremías. No sé, hermano, son 18 capítulos que vamos a estudiar y vamos en el 2. ¿Qué dijo Meg? Mentiroso. Vamos a estudiar, hermano. No, son citas, no vamos a hacer un estudio extenso. Mira, hay dos maneras de cambiar. Hay dos maneras de cambiar. Una por tus fuerzas y una por Dios. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser fiel los domingos. Tú lo puedes decir. Tú no puedes querer, lo tienes que nacer de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando te va mal te olvidas. Cuando tienes otra cosa que hacer, te olvidaste. Cuando hay otra responsabilidad, fallas. Pero si es que es de Dios, como sea, igual estás. ¿Es cierto? Cuando es de Dios. Miren, el 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la maldad de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor. Aunque tú te laves, aunque quieras cambiar, aunque tú digas, voy a hacerlo, voy a ser diferente, voy a cambiar, no basta. Voy a cambiar de hábitos en mi vida. ¿Sabes que el cambio comienza de adentro? Por eso algunos quieren cambiar por fuera, pero igual se ven por dentro. Igual. Yo reconozco a muchos, he aprendido a los jóvenes, conversando con jóvenes, dame cuenta de eso. Su problema no es lo de afuera, su problema es adentro. ¿Y quién cambia lo de adentro? ¿El hombre? Hermano, ¿El hombre? ¿El hombre puede cambiar lo de? Hermano, Lucho, un ejemplo. ¿Esto es amar la Biblia? Pero cargo mi Biblia. La llevo en mí. Esto es de fuera. Esto es de fuera. Pero si la llevo y la guardo en mi corazón, es adentro. Tú puedes alabar de boca, o tu corazón es el que debe alabar. Tú puedes decir amén de boca, pero puedes decir amén de corazón. Hermanos, seguimos, hermanos, seguimos aprendiendo más. Jeremías 3:10, ya llegamos al capítulo 3, hermanos. Jeremías 3:10. A ver, un momentito, hermano. Jeremías 3:10, estamos ahí en Jeremías 3:10. A ver, varones, quiero hablar con los varones, no quiero hablar con las mujeres ahorita. Varones, esos no son mi género. A ver, chicos, de arriba. ¿Somos de fácil llorar? No, la verdad, pues, ¿verdad? ¿Lloramos fácilmente? Hermanos, mido 1.79 m, peso más de, no te voy a decir, es muy fácil saber que si yo me caigo, no voy a llorar y voy a decir levánteme, no, pero hermanos, digo que yo sí soy muy, tengo que ser sensible a Dios, no importa que seas muy grande. No importa que seas muy muy fuerte. No importa que ya seas muy cuartido por las cosas que te pasan en la vida. Tú eres débil delante de Dios. Tú eres frágil delante. Dice que la mujer es frágil, ¿verdad? Es frágil como dice la mujer, ¿sabes? ¿Cómo son? Vaso frágil son, ¿verdad? Como de plástico. Pero todos somos frágiles delante de Dios. Gracias, Jeremy. Muy bien, vamos a leer el 3:10. Jeremías 3:10. Una, todos juntos ya. Una, dos y tres. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Qué palabra te impactó? Hermano John, ¿qué palabra le impactó? Judá estaba peor, igual que su hermana y la Israel. Eran dos pueblos, Israel y Judá. Dice, Judá, con todo esto que te enseñaron, que te hablaron, que te dijeron, que hubo exhortación, ánimo, palabra, con todo esto, te volviste a Dios. Pero te volviste fingidamente. ¿Se puede fingir? No. No, ¿se puede? A los hombres. ¿A Dios? No. ¿Ese error es común? Papá, te quiero, ¿verdad? Papá, y te amo por teléfono porque te quiero. El papá se da cuenta. Papá dice, papá, te quiero, ¿qué quieres? Dice, no, tú no me quieres, tú quieres algo de mí. ¿Me entienden eso, hermano? Y el papá es, mi mamá era más coco en ese sentido. Mi mamá no le importaba lo que le digan, mi mamá le importa, ya, limpia esto, haz aquello, para que se dejes algo. No se puede fingir a Dios, no se puede fingir arrepentimiento, no se puede fingir amar las escrituras, no se puede fingir orar fielmente, no se puede fingir querer servir a Dios de corazón. Esas cosas no se pueden fingir, se podrán hacer, pero no fingirlas, porque Dios sabe. Le engañamos a todos. Un joven un día me dice, hermano Lucho, yo voy a servir a Dios ahí, me dice, yo, vamos a hacer esto. Llegó el día, no vino. Dime, llamó, hermano Lucho, yo estoy triste, yo me siento mal, quiero que me perdones, nunca más le voy a fallar, voy a estar ahí, me dice. Le digo, a mí no me fallaste, le fallaste a Dios, ya no está en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Pero hay cosas que no podemos fingirlas, que tiene que nacer en el corazón. Muy bien, hermanos, seguimos avanzando. Jeremías 4. Hasta ahora, hermanos, el plan es triste, ¿ah? ¿Eh? Porque es verdad, es bien triste. Es bien triste saber nuestro pecado, es bien triste saber nuestras rebelías, es muy triste saber que algunos se arrepienten fingidamente, que buscan a Dios de una manera incorrecta. Vamos a llegar, hermanos, a la solución. Jeremías 4, 22. Hermano John, Jeremías 4, 22. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Wow. Lo que han escuchado, ¿saben lo que está diciendo aquí? Esto lo veo en mi colegio. Hay chicos, hermanos, que hacen unas bromas muy buenas. Son muy cocos para hacer sus bromas. Yo le digo así: si tú fueras así para el estudio, fueras el número uno. Si fueras así de creativo, así de vivo, para las cosas buenas, fueras el puesto número uno. Pero eres sabio para lo malo. Eres bueno para olvidarte de Dios. Eres bueno para fallar a Dios. Pero para hacer lo bueno, a veces somos ignorantes. ¿O no, hermanos? Somos buenos, sí. A veces, pero para hacer lo malo, para dar pretextos, para fingir, para mentir, para engañar. Pero hermanos, basta ya. La Biblia dice en 1 Pedro, basta ya el tiempo pasado por haber hecho esto. Basta ya, se acabó. Comencemos a hacer las cosas correctamente. Yo prefiero, hermano, que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque al revés es muy triste. Recuerden que ser sabios, repito, sabios para el bien, ingenuos para el mal. Vamos a leer esto, hermanos, en Romanos 16 y 2, 19. Romanos 16. Romanos 16. Hermano Ulises, por favor, ayúdeme. Romanos 16, 19. Gracias, hermano. Romanos 16, 19 decía: porque vuestra obediencia ha sido hacer notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para él e ingenuos para él. Eso no lo dije yo, lo dijo la Biblia. La Biblia dice así, hermanos: hay que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Seguimos en Jeremías, hermanos, que todavía, hermanos, hay un problema. Hasta ahora, hermanos, vamos a entrar en el capítulo 6 y no hay la solución. Yo no sé cómo puedes ahorita pensar en irte si no hay la solución. Todo está así. No hagas eso, no hagas eso, te va a pasar aquello, no me fijas, ámame. ¿Por qué falta algo? ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Le falta algo? El cambio de nuestras vidas, el cambio de Israel. ¿Cómo iba a cambiar Israel? Jeremías 6. Jeremías 6, 8. Hermano Pedrito, por favor, ayúdenme. Jeremías 6, 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en un desierto, en tierra sin habitar. Hermano, es el consejo de Dios. Comienza así. Corrígete. Todos, niños, jóvenes, adultos, hermanos que están años en la fe, todos, comienza el mensaje. Corrígete. Recién vamos a ver versículos para cambiar. Recién vamos a ver cómo nos corregimos, cómo cambiamos el rumbo de nuestras vidas, cómo ser diferentes. Los que me conocen saben muy bien de dónde vengo. Los que me conocen bien saben de dónde Dios me ha sacado. Y muchos de ustedes que me conocen han orado por mí, me han hablado, me han aconsejado. Hermano Josías es uno de ellos. Hermanos, vale la pena corregirse. ¿Saben lo que yo pienso a veces? Si Dios no me hubiera corregido, no sé dónde estaría hoy. Por eso para mí esto es un privilegio hermoso. Y vale más que cualquier cosa enseñar su palabra. Lo cambiaría por todo lo que tengo para seguir amando su obra y servirle. Todo, mi trabajo, lo que he estudiado, todo, nada es comparable con compartir y ser usado por Dios. Pero primero tuve que corregirme. Hermanos, ¿hay que corregirnos? Hay cosas para corregirnos, hermanos. Ya no somos niños, no somos niños. Jeremías decía, Jeremías 6:10. Perdón. Jeremías 6:10, yo lo voy a leer. Ya, listo. Comenzamos la corrección, y hermanos, rápidamente la corrección y vamos a acabar en unos versículos más adelante, en Jeremías, unos capítulos más adelante. Pero Jeremías dice así, 6:10, dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra le es cosa vergonzosa y no la ama. Muy bien, hermanos, Jeremías 6:16 dice lo siguiente. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Sabes lo que dice? Si estás mal, alto, párate y pregunta las sendas antiguas, ¿por qué camino debes andar? Y andarás por él y hallaréis paz para vuestra. ¿Sabes a quién? Yo aquí le pregunto a mis líderes, a mi pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo es la última vez que has preguntado a alguien qué hay que hacer? ¿Sabes que tienes que preguntar a alguien que te hable de Dios? No le preguntes al que te va a hablar otras cosas. Pregúntale que te va a hablar de Dios, ¿qué hay que hacer? Dígame, pastor, las sendas antiguas, ¿qué enseñan en mi problema? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo dejar de hacer? Pregunta. Los chicos por eso saben, no saben algo, si no preguntan no entienden, y jalan el examen, jalan de nota y les va mal. Simplemente por no preguntar. Cristianos, aprendamos a preguntar a Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? El cambio comienza entonces preguntando a Dios, hablando con Dios, para corregirnos, hermanos, de esa manera. Hermanos, conscientemente, ¿estamos avanzando espiritualmente? ¿Cada uno puede contestar esa pregunta? ¿Está avanzando en su vida espiritual? Yo veo a algunos que sí, hermanos. Ahí estamos. Avanzando. Gracias a Dios por ello, hermanos. Sigue avanzando, hermanos. Pero otros, hermanos, ¿estás amando más a Dios que antes? ¿Estás amando más la Biblia que antes? ¿Encuentras gozo y placer y felicidad en la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Jeremías dice que eso causa la palabra en tu vida. Gozo, alegría y felicidad. ¿Sabes que debes leer la Biblia aunque estés llorando? Aunque no sepas qué hacer, es momento de leer la Biblia. Para mí lo más hermoso será ver la vida de un hermano y una hermana mojada con lágrimas, pero buscó a Dios. Amén. Buscó a Dios en todo momento. Jeremías 7, 23, 24. Jeremías 7, 23 y 24. Ok, Jeremías 7, 23 y 24. Muy bien, Jeremías 7. Paul, por favor. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me traéis por Dios. Padres, otra vez recurro a hablarles como ustedes que son padres, y a los hermanos que pensemos en esto, o los intermedios que saben muy bien cómo es esto. Tu papá te manda a hacer algo, y tú estás viendo la televisión. ¿Hay algún problema con eso? ¿Sabes cuál es el problema, verdad? Que tu padre te habla, pero tú estás escuchando a otro. Tu padre te habla, pero tú estás escuchando el televisor. Tu padre te habla, pues escuchas al vecino. Tu padre te habla, se escucha tu propia voz, pues no escuchas a Dios. No hay cambio. No va a haber cambio. Es hora de apagar las cosas, de apagar el televisor y de escuchar a Dios. Y comenzar como éramos antes. Como era antes la palabra de Dios, como era antes la iglesia, como era antes los cristianos, como era antes las cosas en la iglesia. ¿Hay que cambiar la iglesia? Yo creo que sí. Y soy parte de la iglesia local. Claro que sí. Pero no se va a dar cambios. Primero hay gente escuchando a Dios. Escuchando a Dios. Jeremías, hermanos. Vamos al punto, hermanos. El último versículo, Jeremías 17. Jeremías 17. ¿Saben cuál es el material más duro en la tierra? ¿El metal? No creo. ¿El acero? No. Ah, porque dice acero inoxidable, por eso. No. Hermano, ¿ustedes saben cuál es el metal? El material más duro. Duro me refiero que no se le puede rayar, es duro. Hermano Julio, gracias. El diamante. Mira, yo no sé, pero tu corazón es de diamante. Tú no eres duro. Tú, Dios te formó del barro, del polvo, de la tierra. Dios puede tocar tu vida y cambiarla. Y aunque fueras duro, Dios te quebranta tu corazón. Y espero que algunos estén siendo tocados por Dios para cambiar algunas cosas en su vida. ¿Sabes lo que raya otro diamante, un diamante? Otro diamante. Un diamante recién raya a otro diamante. Yo creo que la palabra de Dios dice en la Biblia que es más cortante que una espada de dos filos que penetra, ¿qué cosa? Nuestros corazones. Hermano, es la idea. Vamos a leer Jeremías 17, el 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Por eso es difícil dejar tu pecado. Por eso es difícil dejar tus pecados. Porque el pecado está muy metido en el corazón y no es leve, no es algo ligero, no le des, no es importante esto, no es tan importante aquello, no, es fuerte. Solo Dios podrá quebrantar tu corazón y tapar ese corazón y llenar ese vacío que dejó el pecado. Algunos están ahí con el corazón ahí quebrantado, con huecos y tan tristes, no pueden dormir algunos, se levantan afanados, se duermen afanados, porque así está tu corazón. Solo Dios podrá llenar esos huecos hechos por el pecado. Solo Dios. Primero debes aprender a oír a Dios. ¿Amén? Amén. Listo, hermanos. Jeremías 18, tenemos en esos versículos. Vamos a leerlo. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Crayolas o plastilina? A ver, piensen, ¿saben lo que es crayola, no? ¿Y qué es plastilina? La crayola se desgasta con el uso, y muchos de ustedes pasan los años solo te estás desgastando. Mas si fueras plastilina, Dios te daría forma. Fueras moldeable. Pero si eres crayola, solo te desgastas. Cada vez estás, yo tengo 26, me he puesto a pensar que estoy más cerca de los, estoy más cerca ya de los 30, y cuando llegue ya tengo ya, ya no tengo 20, pues no, ya tengo 26, ya 27, 28, ya 30. Ya me estoy desgastando. Pero hermanos, es parte de la vida. Pero yo prefiero ser plastilina en la mano de Dios. Y que Dios me tome la forma, haga lo conmigo, haga lo conmigo como bien le parezca. Me chanque, me apriete, me quite, me ponga allá, me ponga aquí, este año se ve acá, el próximo año en otro lugar. No me importa. Pero lo que quiero saber es que estoy en su mano. Te pregunto, ¿tú estás en su mano? No escuché, amén. ¿Estás en su mano? ¿Te está moldeando? ¿Quieres que te molde? Muy bien, hermanos. Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Al fin hacen esto, ¿ya? Dios manda a Jeremías, para, antes de hablarle, ve al alfarero. Alfarero es la persona que trabaja con él. Barro. Pero, ¿por qué Dios quería que Jeremías mirara eso antes de hablarle? ¿Por qué? Imagínate ahorita, ven aquí, trabajando ahí con barros, con arcilla, trabajando ahí. Para eso, hermanos. Versículo 4. 3. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Número 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Amén. Por eso vamos a cambiar. Por eso vamos a ser diferentes. Por eso Dios va a moldearnos, porque estás en sus manos. Y por eso Jeremías tenía que ver cómo iba a ser, no sé, un recipiente, y se echó a perder. Y dijo, para la basura. ¿No? ¿Qué hizo? Lo volvió a coger, darle forma. Nuevamente. ¿Sabes lo que eso quiere decir, hermanos? Que Dios te quiere dar forma a tu vida. Que Dios quiere moldear tu vida. Quiere quitarte lo que no debe quitarte, quiere ponerte lo que debe ponerte. Ese es Dios. ¿Amén? Yo encuentro un gozo, hermanos, en eso. En saber que yo no voy a cambiar por mi fuerza, sino que Dios me va a cambiar. Y si ustedes me ven lo que soy ahorita y me lo conocen de años a mí, hermanos, yo, eso es gracias a Dios que me cambió. Yo no cambié, Él me cambió. Yo ni entiendo, no puedo explicar con palabras. Lo que sé es que Él tocó mi corazón, puso un fuego en mi corazón, apretó mi corazón y cambió mi vida. Hermanos, espero que Dios pueda cambiar tu vida también. Y puedas tú ir a sus manos y decirle: Dios, cámbiame, porque yo soy barro en tus manos. ¿Hay algo imposible para Dios? Lucas dice eso. No hay nada imposible para Dios. Vamos a orar, hermanos, para acabar. Gracias, Dios, por esta mañana, Señor, por el gran privilegio de abrir tu palabra. Señor, yo queremos terminar como terminó aquí en Jeremías, Padre, diciendo que somos barro en tus manos. Señor, moldea nuestras vidas. No somos suficientemente duros, no lo sabemos todo. Señor, somos débiles y frágiles delante de ti. Señor, yo sé que hay gente que tal vez no cree en ti, pero Señor, ellos deben aprender que deben acercarse a ti confiadamente y ponerte en sus manos. Por eso hay gente que no está cambiando, porque quieren cambiar por sus fuerzas. Señor, doblega nuestras fuerzas, porque cuando somos débiles, somos fuertes en ti. Señor, comienza a producir un cambio, un peso en nuestros corazones, para ser personas diferentes. Que tu palabra produzca un cambio y que tu palabra sea honrada en esta mañana. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra está directa y el Maestro es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.